Mañana temprano tendría que ir a coger el autobús a la parada que está detrás de la biblioteca, al lado de la riera. Pero ahora en invierno, con lo oscuro que está, me da un poco de miedo, porque alguna vez se ha parado algún coche. A esas horas no pasa nadie y no hay nada alrededor para pedir ayuda.